Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bueno, esto va a ser medio raro porque estoy manejando, es las 5 de la mañana. Pasa tanto tiempo, no tengo para grabar. Vamos a ver, muchas noticias para grabar no había. Así que remita manejo, trato de no darme un palo. Voy a tratar de grabar algo. Espero que se escuche. Estar en tanto quilombo, bueno, por lo menos por acá. Cuando agarre mal la autopista, sí, va a ruido. Bueno, ¿de qué quería hablarles hoy? Para empezar, creo que yo había comentado la vez pasada que hay una, en Android hay una vulnerabilidad, o sea, un agujero de seguridad muy grave que afectaba a todas las versiones, de la 1.5 creo, la de las primeras hasta la 4.2.2. Creo que recién con la 4.3 estaba solucionado el, Google dijo que iba a estar solucionado el agujero. Pero que hizo Google, le pasó a todos los fabricantes cómo solucionar el problema para que ellos hicieran el parche. O sea, que Google directamente no se iba a hacer los parches para cada teléfono. Como que diciendo, vos hiciste tu teléfono, tu versión modificada, hacete cargo vos. Y esto afecta a todos los teléfonos, sea la marca que sea, sea hasta el mini teléfono que es un Meizu MX, que es muy seguro, todo lo que ustedes quieran, pero me afecta igual. Así que me voy a, hay un programa que se llama Bugs. Este boludo que se me cruzan ahora la, tío, en la oscura se te cruza hablando, no sé si te ha robado o si quiere cruzar para otro lado. Después lo checás y dice que es culpa de ellos. La que es culpa de uno, que es culpa de ellos. Ay Dios, este país. Así pues estamos como estamos. Vamos a avanzar, no avanzar, no avanzar, porque no vamos. Hay uno que están robando el auto, ahí parece. Como no es nada posible. Bueno, entonces este problema, seguro que habían hecho una aplicación que era Buzzbox, algo así, que chequeaba. Dale, mandate delante, ¿para qué tenés espejo? Dios, cada uno que maneja, que la verdad hay que sacarle registro, sinceramente. Que chequeaba este si estaba tu teléfono era vulnerable. Igual no se caliente mucho porque son todos teléfonos, sea la marca que sea, como les digo, son todos, tienes, excepto que hayan actualizado en esta última semana que salió el parche, que Google le dio el parche a los fabricantes para que arreglaran los agujeros de seguridad de sus teléfonos, que hay que ver cuándo se les da la gana, y seguro se lo van a hacer a los últimos teléfonos, en el caso que si me llega el Note 2 se lo harán a ese o al S4 o al S3, pero los demás viejos no creo que le den muchas pelotas. No van a tener soporte, me supongo yo. Y ese agujero de seguridad era muy grosso porque se podían entrar remotamente a tu teléfono, hacían lo que querían, por así decirlo. Si un tipo se te ponía a buscarte algo, te hacía lo que quería. Era muy, muy jodido el tema. Entonces, ahora sacó. Bueno, para todos los que sean roto, que tengan el teléfono roteado, la gente de CyanogenMod sacó una aplicación que está en el Google Play. Ya que los fabricantes no se dedican a hacer las cosas como deberían, una APK, sacar una APK, que esa APK lo que te hace, te permite, o sea, siempre que tu teléfono sea roto, no hace falta que tenga una ROM cocinada ni nada de eso, tiene que estar roto el teléfono nada más, sea, no importa cuál sea, te parchea el agujero de seguridad. Se llama, la aplicación se llama Rekey, R-E-K-E-Y, Rekey, todo así, y es gratuita. La instalás, te pide acceso root, la confirmás y listo. Ya tienes el teléfono protegido, el problema de seguridad está arreglado. Ahora digo yo, si ese ModGen hizo eso tan fácil, ¿no? Y para todo, ¿eh? Para son roteados. Ahora, tan difícil que cada fabricante haga algo así para todo el más. ¿Cómo te estás esperando 5 o 6 meses para que hagan algo como la gente? La verdad que a veces la comunidad, como siempre digo, la comunidad de desarrollo de programadoras y hackers, cocinadores rons, siempre son mucho mejor que los fabricantes a veces, no sé. La verdad, qué sé yo. O sea, a veces la comunidad, como digo, siempre la comunidad salta más rápido que los fabricantes, que tendrían que mover el culo ellos para sacar el parche por OTG o como carajo sea, para que sus dispositivos sean más seguros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora cuando el Samsung oficial me hizo, bueno, si lo tiene la actualización, me cago porque nunca lo voy a poder hacer, como este no, no puedo actualizar el sistema operativo Meizu. Estoy jodido por ese lado, pero como ya puse el parche, funcionó, así que estoy tranquilo. El tema es, bueno, el Note 2, cuando creo que, en teoría, hablando de eso, me llega, ya está en la aduana, ya aparentemente pasó la aduana. Está 50-50, o sea que o me llega hoy, o si no me llega hoy es que, bueno, cagué fuego, me tenía que ir a la aduana para, muy probablemente. Así que vamos a ver. Perdonen que tenga sueño, pero son las casi 6 de la mañana. Ahora me tengo un turno nuevo que me cambiaron. Al final quedé de mañana, como le he comentado, así que bueno, acostumbrándome a madrugar, ¿qué va a ser? No queda otro. Capaz que si grabe ahora a partir de ahora, grabe así porque no. En casa no están mis sobrinos, no tengo tiempo para grabar, sinceramente. Más que me tengo con un sueño, me tengo que tomar una siestita. Que yo nunca soy de tomar siestas, pero ahora tuve que empezar a tomar siestas porque no. Si no, hay días que no aguanto. Depende del día, pasa que hay días que estoy jodido y hay días que no, más o menos, depende de cómo me hace el laburo. Cornudo. Bueno. Así que bueno, esa es una noticia que quería darles. Y la otra también, esa es muy importante para todo lo que tenemos Android. Acuérdense, la aplicación se llama Rekey. Creo que pesa un mega. Si bájelo, instálelo. La única cagada que tiene que ser ROT. Pero bueno, sirve igual, por así decirlo. A todo lo que tengan ROT o con mod, es más, ya las ROM cocinadas que son de Xeno Mod ya van a venir parchadas de entrada, ya dijo. Obvio, ¿no? Así que bueno, capaz que la otra que me quede es probar una parche, una ROM cocinada con, decíamos, creo que estaba la 10.1, que tenía Android 4.22 para el Note 2, pero la verdad no la vi que anduviera tan fina como debería, así que no sé si la voy a poner. Perdón. Espero se está escuchando bien esto, porque si no, no sé cuándo voy a poder grabar. Sé que el ruido del auto se mete porque este no es un BMW, no tengo auto importado ni nada, es un Fiat Palio, así que como se imaginarán, es una catramina. Pero para mí es mi nave, como dije muchas veces. La verdad, fiel el auto, no me puedo quejar. ¿Qué le iba a decir? Ah, que estaba viendo con el tema esto de S Pen del Note 2 o del Note 10 o el 8, lo que sea, ¿no? Estaba viendo videos, bueno, me puse a ver muchos videos de cómo aprender a dibujar. Y ahora está en YouTube, hay un montón y muy muy buenos, la verdad hay cosas que yo hace mucho que yo no dibujaba. Y cosas que me había olvidado, pero la verdad es muy, hicieron muy muy fácil de explicar el chabón. Después le voy a pasar bien el enlace, si ahora cuando llegue el laburo, si tengo internet, subiré esto y le mandaré ahí el enlace para que vaya el curso de dibujo. Y después hay uno que te mostraba cómo modificar el S-Pen, creo que lo subí la pasada, ¿no? Bueno, si se acuerdan, mostraban el tipo este, mostraba un tipo, un S-Pen que era para iPad, que era algo así como con nivel de sensibilidad y todo eso, como el S-Pen. Yo pensé que tenía la punta fina nada más y que tenía un tipo, una papita de goma adelante como para que simule ser el dedo, ¿no? Porque vieron lo que es toque, lo que es capacitivo. Si no simulan el dedo, o sea, si no, el touch no es muy grande, no sirve. O sea, tiene que ser algo grande, no puede ser una punta muy finita. En cambio, el Note tiene una capa más de la parte de capacitiva, tiene una capa más que la parte del Note, del S Pen, perdón, que te deja que uses el S Pen, que está tan finita la punta, ¿no? Es como si fuera una capa resistiva y además una capa capacitiva, algo así. Pues la resistiva, lo que tenía bueno, que un lapicito finito, como las PAL, las viejas PAL, podías usarlo. Pero si querías usar el dedo, no funcionaba del todo bien. Acá es como que mezclaron las dos tecnologías o algo así. Además de que es inalámbrico y bueno, toda la mierda por eso. El que es para el iPad se llama Shout Touch Grade. Algo así, le voy a poner abajo el enlace que el chabón te lo comenta. Y está bueno, la verdad está bueno porque es un S Pen, tiene 2000 y pico de niveles de sensibilidad. Es como el S Pen, la verdad. muy bueno. Es recargable, te tiene que recargar por USB, o sea que es un S Pen. Para que lo se conecta por el, para el iPad por Bluetooth, o sea que por fin le dieron un uso Bluetooth bueno al iPad, que está el pedo, que no sepa nada, mamá de escuchar música. Entonces, bueno, eso sí, tenés que usar. Lo único malo del lápiz es que tenés que usar la aplicación que te viene, que te dan ellos. Supongo que debe ser buena, pero yo por lo que vi me quedo más con el Sketchbook Pro, que te recomendaba las pasajes para dibujar. Me quedo con ese, muy superior por lo que vi. Ojo, hay que verlo un poco mejor, a ver qué tan bueno es, pero pues donde vi, me gustó más el Sketchbook Pro. Así que bueno, está bueno el S Pen, pero está limitado a esa aplicación. Además, aplicaciones no las puedes usar, así que hago el sistema. O sea, te sigue funcionando como los lapiceros touch, eso es común, ¿no? Lo que son de la punta goma redonda, grande. Pero no lo puedes aplicar a todo el sistema, es lo único mal. Pero bueno, para los que les guste dibujar realmente, está bien. Hay que ver, no sé cuánto sale. Me tendré que poner a averiguar cuánto sale, porque como sé para iPad, te van a romper el culo en 45 pedazos, como siempre. Más si es algo así cool, como que es algo único realmente. Otro lápiz así, que sea como el S Pen, no he visto. Es el primero, así que bueno, digo, supongo que te va a estar carito. Vamos a tener con su aplicación y todo el tema. Pero bueno, para los que les guste dibujar, el tipo este decía que era la verdad lo mejor, y sí, es lo más parecido al S Pen, así que. O a las tablets, estas, las Wacom, las famosas tablets Wacom digitalizadoras, ¿no? Que por cierto, me estuve. Perdón, un poquito de reposo. Por cierto, estuve viendo. En China, del Street, en todos esos lugares, ¿no? Hay unas tablets que son iguales a las Wacom, que son para PC y para Mac, supuestamente, creo que también. Pero iguales, ¿eh? Hay una que era de 6 pulgadas por 9. Muy buena, que tiene con el app y todo, o sea, muy vi las características técnicas, es igual a la Wacom, o sea, hasta el diseño es igual a la Wacom, es como una segunda marca. Habría que ver qué tan buena está. En $80, la verdad vale la pena. Yo capaz me compré uno, voy a probar primero con el S Pen, a ver qué tan bien dibujo, porque yo me acuerdo que yo puedo dibujar bien, pero con el lápiz, no con esto. Si veo que la tecnología, o sea, sé que se puede dibujar bien, el tema es que yo me acostumbre a dibujar bien con esto. Yo supongo que sí, porque las cosas que he visto es mucho mejor que dibujar con lápiz. Igual de fácil está mejor. Así que bueno, a ver si esto va bien. En Low 2 veo que le tomo, como dicen por allá en España, le tomo el tranquillo, o le tomo la mano, como decimos acá. Muy probable que me compre la Wacom en el Street. La otra marca que no sé cuál es, que, pero es igual, te viene con punta recambio, todo. Muy bueno. Porque me estoy fijando en eBay a ver si se consigue la Wacom, y la Wacom estaba la más barata, que la chiquita estaba a $240. La que es igual a esta, la grandota, que es de 9x6 pulgadas. La más chica creo que es de 6x5, una cosa así. Después hay de 8x6 o 8x5, no me acuerdo. Así que la más grande es 9x6. La más grande estaba a $300. Y es igual, es igual. Hay que ver después la sensibilidad, cómo anda el lápiz y todo eso, pero por lo que vi, es igual. Así que para lo que le guste dibujar también, pero para PC o para Windows, que la verdad no sé si le usaría tanto, pero es mucho más barato que comprarme un Note 10 o algo de eso para tener casa para dibujar. Ok, el Note 10 lo que tiene bueno es que vos estás viendo la hoja mientras dibujando. Acá es como que estás dibujando ahí, igual tiene como el S Pen, que te marcaría en la pantalla de la computadora por donde está la punta del lápiz, como para que sepas y puedas guiarte, pero no es lo mismo. O sea, lo ideal sería algo que tenga una pantalla, que tenga el tipo un Note 10. Así que bueno, vamos a ver si tengo suerte hoy el Note 2 ya pasa y me lo dejan a mi vieja en casa. Dios quiera, por favor. Dios quiera que sea bueno conmigo. El barrudo sea bueno conmigo. Así que si me llega, bien. Y capaz que después le rompo las bolas al cafetero. Nada. Pero estaría bueno que traigamos un Note 10, a ver qué pasa, si se lo puede, si lo podemos mandar. He traído tablet de China hace un tiempo y se podía. No sé ahora, pero bueno, eso estaría bueno probarlo, ¿no? Pero igual, ya con el Note 2 estoy, si llega, estoy pero chocho de la vida. Capaz que el día de mañana le pida el Note 3, eso sí puede ser más probable que le pida, la saca de un año. El Note 3, ya que pase uno, puede ser que pase el otro. pero va, sí que tiene algo que qué diferencia el Note 2, cosa que no creo, porque va a ser como el S4, si tuviera más memoria o el lápiz es mejor. Realmente a mí me gustaría más que sea el lápiz mejor, porque después para la más creo que va bien, anda todo, así que, o sea, la luminosidad es muy bueno, no sé, creo que no va. Hay que ver cuando lo tenga, es como todo, uno lo ve por video, parece que fuera lo mejor, y cuando uno lo tiene en la mano dice, es una mierda, pero bueno, es como todo. O dice, es mejor de lo que vi, qué sé yo. Así que amigos, bueno, ya estoy por llegar al, va, estoy lejos, pero estoy por llegar al grupo, así que ahora que tengo tanto ruido voy a parar la grabación. No hay mucho más que comentarles, bájese la aplicación esa RedKey, y si puede le pongo el enlace para que vean este LSPN, que le digo que para la iPad por lo menos es bastante, bastante bueno. O sea, lo más parecido a tener una Note 10 pulgadas. O sea, en el sentido del lápiz, ¿no? Sabemos que en todo lo demás el iPad es super ultra cool, ¿no? Es porque tiene la manzanita. Pero bueno, esto es todo amigos. Hasta la próxima. Capaz que mañana, si está bien el día, mañana dice que va a llover, así que capaz que me inspiro para grabar. Nos vemos, saludos.